Bueno, aquí arrancamos este Enredando las Mañanas con una alegría bárbara porque nos ha llegado... A ver, invadidos. A ver, invadidos de alegría porque le queremos decir a los amigos de Radio Pueblo, de Jujuy, que hace un par de semanas atrás, tipo 11, 12 de junio por ahí, que cayó lunes, ellos arrancaban con la alegría porque había comenzado el segundo semestre de la gestión de Mauricio... Y después, bueno, bajaron a la realidad rápidamente. Muchachos, a nosotros nos toca tener inaugurar, esta alegría. Pero sí. Aparte nos fluye claro. Por las venas. Son los primeros minutos, las primeras horas de este segundo semestre de la alegría que nos conmueve. Yo ya me siento así como feliz. Me desperté esta mañana y dije, ay, ya, me siento alegre, qué lindo. Bueno, viaja en colectivo, ¿no? No. Ah, no, porque hoy aumentó el boleto aquí en Catamarca. Le contamos a la gente que aumentó el boleto. Aunque algunos colectivos todavía no lo están cobrando, pero desde hoy hay un 40% y un 20% más. Pero bueno, son los vestigios de la mala época del semestre pasado. Eso digamos. No es parte de la alegría. No, esos son vestigios, cosas que han ido quedando del semestre pasado, que bueno, que por razones, no sé, administrativas recién se cumplen. Que el ciudadano que hoy se levantó esperanzado porque creía que cambiábamos alegre de la vida y se tomó el colectivo, se tomó el bondi, paró el bondi y le dijeron, señor, son 10p. 8P, no se puso tan contento, llegó al trabajo con una tremenda trucha. Uh-huh. ¿Usted dice eso? Yo digo eso, pero bueno, quizás eso. Son, viste, que cuando empieza hay una revolución, siempre quedan cosas de la época qué? Anterior. Ya no estoy creyendo en los políticos. ya estoy sintiendo que no creo, no sé por qué. Bueno, te digo que si no crees, bien haces en no creer, porque de hecho ayer el propio presidente de la Nación dijo que si él hubiera dicho todo lo que iba a hacer en estos primeros meses, lo hubieran votado para que vaya a un manicomio. Al manicomio, o sea, tendríamos que ir nosotros. O los que lo votaron. O los que lo votaron, en realidad. Bueno, uno se empodera de esta cuestión del ser argentino. En fin, nada de alegría, nada de, no. Estamos en la realidad. La alegría, en realidad, sí la tenemos que definitivamente generar nosotros. Claro, y compartir nosotros, porque para nosotros obviamente es una gran alegría ser parte de este proyecto comunicacional como lo es la Red Nacional de Medios Alternativos y como lo es este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que de manera colaborativa, participativa, la vamos realizando, lo vamos llevando adelante desde distintas radios a lo largo y ancho del país. Así los lunes, como decíamos, están los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy. Los martes intercalan entre los amigos y amigas. Este martes con un casi parto ahí la gente de La Rioja, de Radio Voces y la colectiva de Buenos Aires. Los días miércoles, tonada bien cordobesa, porque Zumba la Turba se encarga de llevar adelante el Enredando las Mañanas. Los días jueves tiene olor a matadero, porque desde República de Mataderos la gente de La Retaguardia lleva adelante el Enredando las Mañanas. Y los días viernes, los amigos y amigas de La Caterva y nosotros acá, FM Estación Sur desde Catamarca, nos toca llevar adelante este programa. Nos ha tocado iniciar. Feliz semestre, entonces. Sí, feliz segundo semestre del año. Feliz feliz julio, mes de vacaciones, mes de invierno. Por suerte, ya. Por suerte, llegando sí. Las vacaciones. Los que aparte tenemos otros trabajos, aparte de hacer radio, nos viene muy bien el mes de julio. Absolutamente. Tenemos un par de semanitas de respiro. Pero bueno, ¿quiénes estamos acá? Lanzamos. Vamos a presentar, está el señor Aníbal Sánchez allí en la operación. Buen día. Buen día. Buen día, Aníbal. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Con bufanda, con frío. Abrigaditos. Hoy salí con 10 pesos en la mano para pagar el boleto porque me dijeron que hoy era el aumento. Por suerte, el colectivero me cobró el precio viejo. Bien, a mí también me cobraron el precio viejo, pero ya me encontré con gente que ya le cobraron el precio nuevo. Bueno, se va instalando de a poquito para que la gente no sufra así de golpe. Exactamente, dice que hasta el mediodía todos ya van a estar cobrando el precio nuevo. Claro, te hacen sufrir por minutos así, de a poquito, un sufrimiento continuo. Qué suerte, bien, Aníbal. Para que no se sienta tanto. Cuando volvamos hoy, sí ya vamos a tener que pagar, evidentemente, el precio total. Y sí. Bueno, la señora que habla acá, señorita, joven, compañera de la radio, es la señora Laura García, la García, como la conocemos por estos lados. Así es, sí, el señor. Está debutando hoy en su primer Enredando. Señorito. Marcos Peretti, también compañero de la radio. No sé por qué nos empeñamos en poner a las compañeras el señora señorita y a los compañeros no, les decimos señor. Bueno, en este caso es Marcos Peretti. Cuestiones del lenguaje. La Mechi Ferreira andaba por ahí llegando, ya estará llegando. Para participar también del Enredando de las Mañanas de hoy. Que vamos a tener varios temas. Así es. Ayer se estuvo compartiendo, de hecho muchas radios retransmitimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que fue la presentación de un nuevo proyecto, el sexto, si no me equivoco, proyecto que se presenta para, bueno, que se legalice, que se consiga, que se obtenga finalmente esta lucha de las mujeres de mucho tiempo, que es el aborto seguro, gratuito y legal. Ilegal, así es. Esta es la sexta presentación, como vos lo decías, y la anterior había sido 2 años atrás. Perdió el estado parparlamentario porque justamente cada 2 años las leyes, si no son tratadas por el Congreso, pierden estado parlamentario. Las compañeras habían tenido muchas esperanzas que en la gestión anterior, esa última presentación, fuera finalmente la presentación que le diera el estado parlamentario, que se tratara en el Congreso, y no sucedió así. Así que bueno, el día de ayer se movilizó una gran cantidad de gente, no solo mujeres, sino también hombres, que los compañeros de los medios lo estuvieron cubriendo, tratando de que esta vez sí se trate en Congreso esta ley que garantiza la igualdad para todas las mujeres. Así es. Así que bueno, vamos a estar escuchando algunos audios de lo que dejó la transmisión de ayer y también compartiendo alguna entrevista referida al respecto. Entre otros temas, estamos ahora en el próximo bloque, vamos de paso como modo de introducción, comentando a la gente algo que ya hemos comentado en algún Enredando las Mañanas desde acá, que es el caso de una comisaria de la policía de la provincia de Catamarca, que estuvo un par de años a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Catamarca. Se trata de la comisaria Ana María Contreras. Desde esa División de Trata de Personas detectó un montón de irregularidades en las que la misma fuerza policial era parte. Cuestiones de complicidad directa y hasta extremos como traslado de víctimas de trata de personas en móviles policiales para llevarlas de un prostíbulo a otro. ¿Sí? Estas cuestiones las detectó la comisaria, presentó una denuncia en la Justicia Federal de la provincia de Catamarca, sorpresivamente fue desestimada la denuncia, llegó con esta denuncia a la Cámara en la provincia federal. De Tucumán, a la Cámara Federal en la provincia de Tucumán, desde la Cámara se realizó una investigación y esa investigación corroboró los dichos de la comisaria y la investigación que había llevado. Se separó el fiscal Reynoso, que era quien llevaba acá exactamente la investigación. Y la cuestión es que, bueno, a partir de estas denuncias, esta mujer fue primero desplazada de la División Trata de Personas. Hace un tiempo atrás le empezaron a aparecer denuncias por estafa, denuncias muy tiradas de los pelos, cuestiones en el interior de la provincia muy difíciles de comprobar, pero que los medios hegemónicos le han dado más importancia a esto que a las denuncias que esta comisaria venía desarrollando. Y lo último sucedió la semana pasada, cuando fue pasada a disponibilidad de la fuerza policial la comisaria por las razones de la estafa, de la supuesta estafa en la que habría incurrido. Una persona que está protegida, que está avalada por la justicia federal, que estaba bajo custodia federal. Está dentro del Sistema Nacional de Protección de Testigos en este momento. Exactamente, porque corría riesgo su vida, porque bueno, la importancia de la denuncia que realiza pone en riesgo, lamentablemente pone en riesgo su vida. Entonces, ha sido desplazada. ¿La causa cuál es del desplazo? Una supuesta estafa, que es unas personas muy mayores de edad que dicen que la comisaria les habría hecho firmar un papel por lo que supuestamente ella tendría la posibilidad de disponer de una tierra. No es que ella fue a usar un lugar, nada. No. Y una denuncia muy tirada de los pelos, muy difícil de comprobar, pero que es por la cual la han desplazado. Digo, acá la policía de la provincia de Catamarca, recordemos, tiene en sus fuerzas, sin haber sido pasada a disponibilidad, a policías acusados de homicidios, a policías acusados de tortura, a policías acusados de vejaciones, de violaciones. Sí, los cambian de comisaría. Los cambian de comisaría, ninguno es pasada disponibilidad. Esta comisaria fue pasada a disponibilidad por una supuesta denuncia de estafa. Dudosa, aparte. Muy dudosa. La testigo, la que dijo haber sido estafada, se desdijo luego. Después dijo que le hicieron firmar de nuevo, que le hicieron firmar. Entonces también vamos a estar teniendo comunicación con esta representante de ONG y además, en este momento, ex comisaria. Exactamente. Ella está en Buenos Aires en este momento. Está justamente ido a llevar el caso al Ministerio de Seguridad de la Nación y a pedir mayor protección porque obviamente sabe que su vida está en riesgo a raíz de todas las denuncias que viene realizando, así que bueno, con ella vamos a estar charlando en la mañana de hoy, entre otros temas que tenemos preparados, una entrevista con el señor Buen Abad, que es un filósofo muy reconocido, director de cine, comunicador, muchos de ustedes los conocerán porque bueno, además es profesor, además de ser profesor en la Universidad de Lanús, ha estado encarando siempre luchas que tienen que ver con la igualdad en la comunicación, con la contrahegemonía en los medios masivos de comunicación. Digo, es uno de los grandes referentes del marxismo en la comunicación social, no solo de Argentina, sino de México, porque justamente Buenavad es mexicano. Entonces nos va a estar contando acerca de la creación de un instituto que justamente sea McBride, que se va a encargar de investigar todos estos casos de comunicación, de pujas de medios, la situación de comunicación en Argentina y en Latinoamérica. La idea es comenzar a trabajar con universidades públicas, con universidades nacionales e internacionales, con organizaciones de la comunicación popular y alternativa. Además de eso, nos va a estar comentando sobre lo que está sucediendo aún en México, tremendo, producto de la reforma laboral, esta represión, asesinato masivo, persecución a docentes y a comunicadores sociales en Oaxaca, particularmente en esta oportunidad en México. Bueno, son algunos de los temas que vamos a tener, ya vamos a ir desarrollando algunos más a lo largo de la mañana. Recuerden que esta transmisión se emite por más de 30 radios a lo largo y ancho del país, pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos. También nos pueden seguir a través de www.rnma.org.ar. Estamos hoy desde Catamarca, mañana nublada, mañana fresquita, mañana. Que empezó más caliente que lo que siguió. Ahora está más frío que la mañana, aunque me discutan algunas. Esa es tu percepción. Está más frío ahora que a las 8 de la, que a las 7 y media, 8 de la mañana. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la jornada en este invierno catamarqueño. Para todo el país, la Red Nacional de Medios Alternativos y el Enredando las Mañanas. Así es. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Enredando las mañanas. Y seguimos en Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde Catamarca, una Catamarca nublada. Ayer escuché que habían dicho encapotada. Encapotada, ese fue el término que mandamos, ¿eh? Ese fue el término que mandamos. Sigue encapotado, no se ven los cerros. Se desencapotó ayer a la tarde, ¿eh? Está bien dicho, desencapotó. Está perfecto. Ah, nosotros aparte tenemos esa cosa de cortaseana que podemos inventar palabras y está también muy bien. Está bien. Esto es comunicación comunitaria, alternativa y popular, nos permite inventar palabras. Pero a la Real Academia de Letras no le prestamos atención. Sí, escúchame, tengo acá algo, porque estamos tratando de entablar ahí la comunicación telefónica que teníamos previsto y como andan medio los teléfonos. Así son las multinacionales. A los amigos de Movistar para que nos solucionen. Pero bueno, en fin. Sí, llegó la revolución de la alegría. ¿Ah, en sí? El segundo semestre. Claro, acá mirá. Pero con razón yo se me sentía bien llegó. Esta mañana. ¿Ves? Que me pinchaste el globo. ¿Vos sos extranjera? Me pinchaste el globo amarillo. ¿Sos extranjera? No. Necesitamos algún extranjero que quiera comprar muchas tierras de nuestro país. ¿Vos decís que esos van a estar re alegres? Sí. Porque llegó la revolución de la alegría. En el último día del semestre de oscuridad, el presidente Macri firmó un decreto en el que dio marcha atrás con la limitación para la venta de tierras a extranjeros. Ajá. En nuestro país, que estaba limitado al 15%. Pobrecito, era el límite. Solo el 15% podían comprar. Solamente con tanta comprar tierra que tenemos. Exacto, tanta tierra y solamente el 15% para los extranjeros, podés creer. Bueno, ahora ya no. Ya pueden comprar ya todo pueden lo comprar. Que quieran. Sí. Sí, pueden ir, comprar, así que... ¡Pero cuánta alegría! Podés ir comprar no sé cuántos millones de dólares y con esos millones de dólares después vas y compras tierras, si sos extranjero, con claro. Total... O sea, ya los extranjeros que quieren comprar mucha tierra en nuestro país... Sur se puso contento. Sí. Mirá, y eso que es Sur, ¿eh? Vamos todavía. Les ha llegado la revolución de la alegría. No se me borra la sonrisa de la cara. Pero no sos extranjera, bueno... Bueno, yo no me puedo alegrar. Yo no me debería alegrar. No te deberías alegrar porque no sos extranjero. Más, los extranjeros pueden ir y comprar. Los originarios tampoco se deberían alegrar. Del sur, las comunidades mapuches, por ejemplo, no se deberían alegrar. No. Pero bueno, quizás a Macri es más importante la alegría del extranjero. Y vos fíjate que para el 9 de julio invitó a nadie más ni a nadie menos que al rey de España. Para pedirle perdón por habernos independizado, seguramente. Leía en ese Soy Facho que aparece en el Facebook Que si Colón estuviese vivo, seguro que lo invitaba para el 12 de octubre, más o menos. Y sí, bueno, así está. En fin. Así estamos, país, con la alegría, revolucionados. Vamos con un poquito de música y seguimos con alegría intentando la comunicación telefónica que teníamos previsto para este momento. Ándale. Y ya regresamos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La